sabes si alguna vez tus labios rojos, quema invisible atmósfera abrasada, que el alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Damos comienzo a un nuevo programa de mimos para el alma, con estos cuatro versos de Gustavo Adolfo Bécquer. Hoy meditaremos juntos sobre un mimo en especial que quizás algunos de ustedes echa de menos. Los besos. ¿Sabes cuándo se dio el primer beso en la historia de la humanidad? Según el antropólogo Baubrian, el primer registro de un beso se descubrió en la India alrededor del año 1500 a.C., cuando los primeros textos védicos mencionan a personas que se olían con la boca, y en escritos posteriores describían a los amantes apoyando su boca contra otra boca. Y este es solo el comienzo. Si quieren saber más, ya saben lo que deben hacer: permanecer junto a mí mientras charlamos un ratito y bebemos un rico té. Mi nombre es Inda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y a través de internet de nuestro sitio web radionava.org. Para comunicarte con nosotros, puedes escribirnos un email a mimosparelalma@hotmail.es, apuntarte a nuestro grupo Mimos para el Alma en Facebook o enviarnos una carta a la siguiente dirección: Asociación Aupate, Radio Nava, apartado de correos número 31, Nava, Asturias. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Das werde ich mir nie vergehen. Mann, wie konntest du von uns gehen? Von uns gehen. Jetzt werde ich dich nie mehr sehen. Ich wollte noch Abschied nehmen. Das werde ich mir nie vergeben. Mann, wie konntest du von uns gehen? Von uns gehen. Jetzt werde ich dich nie mehr sehen. Werde ich dich wirklich nie mehr sehen? Werde ich dich wirklich nie mehr sehen? Lilian Molina Meléndez, una mujer maravillosa que desde Chile colabora con Mimos para el Alma, ha preparado una reflexión sobre los besos que inmediatamente compartiré con todos ustedes. Los besos, dice Lilian, son la dulce caricia de Dios, de la naturaleza, de una pareja, de un amigo, de los niños, del mismo aire que respiramos. Si pudiéramos medir la cantidad de besos que recibimos en un minuto, no habría ningún instrumento de medición a nuestro alcance. Te besa el sol, que te da calor, la luna, que te ilumina, y sobre todo, te besa tu propia alma cuando has cumplido con tu deber. ¿Has sentido el beso de tus sábanas al acostarte? ¿El beso de la comida que tienes a tu disposición? El suave beso del despertar cada mañana y sentir que tuviste el privilegio de abrir nuevamente tus ojos. El beso de los labios de un niño cuando con su tierna inocencia te brinda la mejor de sus caricias. Los besos son regalos y hasta el beso más traicionero tiene su lado de dulzura. Judas dio un beso de traición y si no lo hubiera hecho, ¿se habría salvado la humanidad? No pueden describirse con palabras, porque son sentimientos y no se pueden ver. Solo tienes que sentirlos y recibirlos en tu corazón. Hay besos que se dan por amor,

no solo es una muestra de cariño, es también un remedio natural, gratuito y al alcance de tus labios. Besar a tu pareja es el mejor antídoto contra el desánimo, la depresión y una excelente forma de mejorar la salud. Besar estimula la parte del cerebro que libera oxitocina en el torrente sanguíneo, una hormona que interviene en el enamoramiento, el orgasmo, el parto y el amamantamiento. La oxitocina también está relacionada con la afectividad, la ternura y el acto de tocar o de acariciar. Besar previene las caries igual o mejor que la pasta dental. Además, es un buen complemento para las dietas, pues con cada beso se queman al menos 12 calorías. Los besos que aportan más beneficios para la salud son los besos apasionados, porque provocan la liberación de adrenalina en la sangre, la que aumenta y potencia la energía física y mental, la tensión arterial, el nivel de glucosa y el ritmo cardíaco. Ese bombeo sanguíneo oxigena las células, estimula las funciones circulatorias y hace desaparecer el insomnio. A mayor pasión, mayor cantidad de endorfinas se segregarán en la sangre, y esa actividad hormonal tendrá el mismo efecto que una pequeña dosis de morfina, con lo cual aliviará los dolores físicos que tengamos, como por ejemplo el dolor de cabeza. Cuando nos besamos, utilizamos aproximadamente 100 músculos, lo que ayuda a disminuir considerablemente la formación de arrugas en la piel. Cuando vemos a dos enamorados, tengan la edad que tengan, notamos dicha mejora en su rostro. Están más jóvenes y su cutis más fresco y luminoso. Besar genera también la secreción de las hormonas que actúan como analgésicos y que fortalecen nuestras defensas inmunológicas. En los enfermos, los besos son muy recomendables porque hacen que se recuperen más pronto. En los sanos, besarse mejorará su calidad de vida y además hará que vivan muchos más años. Con los besos, el nivel de serotonina, una sustancia química que provoca sensación de euforia y relajación, aumentará bastante. Y es por eso que besar en los labios ayuda a calmarse, a distenderse y a liberar sentimientos reprimidos. También reduce el complejo al rechazo y alivia el estrés. Y todo eso en cuestión de instantes. Besar desata una seguidilla de procesos químicos, además de los ya mencionados, aumenta la secreción de dopamina, que da bienestar, y de la testosterona, asociada al deseo sexual. Don't el labio superior de la mujer. Para muchas mujeres, el beso dulce y tierno es uno de los excitantes más eficaces. Pero es importante considerar las distintas fases. Empiece con los labios juntos, tiernos y calientes. Después de cierto grado de excitación, siga con besos más intensos y húmedos. Pasado este estado, pruebe con la lengua, introduciendo la punta en la boca de su pareja y viendo la reacción de esta. Si al retirar su lengua ella le sigue con la suya, aventúrese más. Recuerde que los músculos de la cara y la boca deben estar distendidos. Así se podrá establecer un contacto más intenso y gozar de una mayor sensibilidad. Los tratados eróticos establecen que el labio superior de la mujer es una de las zonas más erógenas de su cuerpo. Incluso se hace referencia al canal nervioso que une directamente el labio superior con el clítoris. El Kama Sutra, al igual que otros textos, indica que si el hombre estimula el labio superior de su compañera, mordiéndolo y succionándolo suavemente, mientras ella juega en el inferior de él, es muy posible que se provoquen olas de placer para ambos. La técnica japonesa Shiatsu hace referencia también a que el masaje del labio superior en la mujer libera energía sexual y estimula el deseo. De luz sobre mi atril, sonrisas del invierno en mis cielos internos. Tal vez será que estás aquí para ayudarme a descubrirme eterno. Besé los poros de tu piel, lenguas de fuego guaraní. Las voces ancestrales se escuchan en mi cuerpo. Quizá tal vez viniste a mí para mirarme en tu sabio espejo. Mensajera del sol, das calor al dolor y valor a mis miedos. Me atreví a cantar lo que me hizo mal y no como te quiero. Morena, vientre azul en luna llena, presagios de guerreros, brujas, hechiceros. La sangre que dejaste aquí riega mi suelo con gotas de cielo. Si quiero un beso de verdad, de esos que no pude comprar, libre como el viento, antiguo y siempre nuevo. No tengo más que dejar ser lo que seré, desnudo y verdadero. Bésame mucho. Bésame, bésame mucho. El beso. ¿Quién lo inventó? ¿De dónde viene esta costumbre de acercar bocas, apretar labios y besar a otra persona? Unos dicen que lo inventaron los bebés. Mamando y mamando se entrenaron para besar. Otros dicen que lo inventaron las mamás de esos bebés. En tiempos de las cavernas, antes de que existieran las papillas, las mujeres masticaban los alimentos para sus hijos y se los iban pasando como hacen los pajaritos. El beso. Hay mil teorías sobre su origen. Dicen que los romanos comenzaron a besarse debido a una ley que prohibía a las damas tomar vino. ¿A ver la boca? Cada día, los esposos debían verificar el aliento de sus mujeres. Recién en el siglo VI, la sociedad occidental aceptó el beso entre adultos como expresión de afecto. Gracias, monsieur. ¿Y mi beso? ¡Oh, la la! Así está mejor. Francia tomó la iniciativa e introdujo la costumbre de besarse en los bailes de salón. La nobleza rusa copió este hábito y las bodas. Sí, sí, acepto. Quedaban selladas con un beso público. Necesito un beso. El cristianismo siempre miró con sospecha los besos de amor. Bésame, ¿quién le tiene tanto miedo? Bésame. Aquí no, aquí no. Oye, ¿qué te pasa? No me pueden ver. Oye, más tarde, más tarde. Necesito un beso. Todavía en plena revolución industrial, estaba prohibido besarse en la calle o en lugares públicos. Pero corrieron los años y corrió mucha saliva entre las bocas de los amantes. Desespero más. Hoy nadie se escandaliza por un beso, aunque cada pueblo tiene su forma de besar. Los chinos nunca se besan en público y los birmanos, más que besarse, se olfatean. Holandeses y franceses se estampan tres besos en las mejillas. Españoles e italianos se conforman con dos. Mientras que los británicos, si se dan uno, es porque hay mucha confianza. A diferencia de los rusos que, hombres con hombres, se pegan un sonoro beso en los labios. Besos, ternura. En América Latina, salvo en el Cono Sur, el beso en la mejilla se reserva a las mujeres, mientras que los hombres se saludan con un apretón de manos. Mientras tanto, el beso de los esquimales es de nariz con nariz. El beso, los hay de todo tipo. El beso de la Bella Durmiente. Y el beso de Judas. El beso apasionado de los amantes. El beso frío de la muerte. El beso francés con lengua incluida. El beso de la mafia italiana en la boca del sentenciado. Besar la mano, besar la frente, besar los labios y besar todos los rinconcitos del cuerpo amado. Y después de tanto hablar del beso, no nos importa cuál haya sido su origen ni su historia. Solo nos queda enviarles nuestro mejor beso para todos y todas ustedes. ¡Bésela ya, compadre, bésela ya! ¡Bésela ya, compadre, bésela ya! Compadre, no pierda el tiempo y bésela ya. ¡Bésela ya, compadre, bésela ya! ¡Bésela ya, compadre, bésela ya! Dame un beso, dámelo ya, que me muero si no me lo das. Dame un beso, dámelo ya, que me muero si no me lo das. Dame un beso, dámelo ya, que me muero si no me lo das.

que hasta entonces lo tenían unos italianos. Pues bien, estas dos parejas mexicanas estuvieron besándose durante 31 horas, 18 minutos y 33 segundos sin parar. Nuevamente México, el 14 de febrero del año siguiente, del 2009, miles de parejas y familias completas se besaron por más de 10 segundos para superar otro récord, el récord Guinness del beso masivo más grande del mundo. Y ganó México, como era de esperarse, con 39.897 personas besándose simultáneamente. Y el 8 de junio del 2009, el alemán Michael Bastin entró en el libro Guinness de los récords por besar a 111 mujeres en un lapso de 60 segundos. El hombre de 31 años batió el récord de besos rápidos. Varios curiosos se reunieron para observar cómo Bastin besaba aceleradamente en la mejilla a las mujeres colocadas en fila sobre la vereda frente a una discoteca berlinesa. El viento rozando tus cabellos. It was cold. But she was lovely. I was told that she... Mara de Mendoza nos envió un poema que escribió Claudio Ferreira Barro. Voy a recitarlo para todos ustedes. Tus besos de mandarina, de frutera encendida, de tetera fundida, tu amor de mate amargo. Tus besos de mandarina con Caribe austral, tu amor vegetariano con corazón de alcaucil, tu pasión que muerde con dientes de ajo, tu presencia de manzana roja. Tus besos de mandarina y de licuadora en huelga, tu durazno de perfil, tu ilusión de uva en el mes de marzo, tu vendimia de caderas maduras, tu amor de chicha con corazón de jerez, frenesí de comer tu sandía a cuchara. A continuación leeré unas respuestas que he recibido a través de internet sobre una encuesta que realicé respecto al tema estar enamorados. Mariano, desde Argentina, comenta que se enamoró muchas veces y muchas veces fue retribuido con el mismo amor. En este momento se encuentra enamorado de la vida, de lo hermoso que es todo esto y lo mucho que la vida le devuelve. Cuando está enamorado de alguien, está las 24 horas pensando en ella. Todo el tiempo su corazón late fuerte, respira profundo y sueña, y descansa enamorado. Cuando se enamora, sus sentimientos son salvajes, no puede controlarlos. Si ser feliz es estar enamorado, salvo pequeñas circunstancias, estará toda su vida enamorado. Mariano solo puede estar enamorado de una sola mujer, y lo que siente cuando está enamorado es a ella dentro suyo. Se siente lleno, como si estuviera con ella todo el tiempo. Si tuviera que renunciar a algo, lo haría, pero espera que la otra parte no le permita abandonar nada, para que juntos puedan resolver esa ecuación. Silvana, desde Argentina, ha estado enamorada muchas veces, pero ahora lleva 12 años enamorada del mismo hombre. Al principio pensaba en él las 24 horas del día, pero ahora lo hace solo de ratos. Y entre los síntomas que ha sentido al estar enamorada, destaca las cosquillitas en el estómago. Patricia, desde Argentina, ha estado enamorada más de una vez. En el presente se encuentra enamorada y ya lleva 17 años seguidos plenamente enamorada. Dice que le brillan los dientes, que tiene calor, porque siempre que se enamoró ha sido en verano. Para ella el clima y el amor van juntos, lo mismo que los dientes. Opina que si tiene que renunciar a algo, no lo haría, porque si renuncias a algo, no es amor, ya que el amor es dar y entregarse absolutamente sin necesidad alguna de renunciamiento. Bárbara, desde Argentina, estuvo enamorada muchas veces, pero ahora lleva 10 años enamorada sin parar, y del mismo hombre. Durante el día piensa en él, sus 35 horas. Siempre, a cada instante, todas sus acciones están pensadas para incluirlo. Cuando está enamorada es normal que sus sentimientos se escapen de control, y especifica que siente amor, odio, pasión, euforia, locura, llanto, más amor, deseo, dolor, todo eso y mucho más junto. Se declararon el amor mutuamente, y todo el tiempo se dicen y se recuerdan cuánto se quieren. Actualmente está enamorada de dos personas, de su marido y de su hija. Entre los síntomas que siente se destacan la risa, el llanto, escalofríos, energía y vitalidad. Ante la pregunta de si tuviera que renunciar a algo por amor, me respondió que sí, que ya lo hice y lo volvería a hacer. Juan Manuel, desde Argentina, me responde: qué momento complicado para preguntarme todo esto. Siento que estoy en tiempos en los cuales debo ser un poco egoísta y pensar prácticamente en mí y no mucho más. Aunque, como sabemos, si surge algún problema, todo eso que nos proponemos para estar mejor nosotros mismos se desmorona. Perdí mucha energía en estos últimos años, mucha, y como me quiero un poco, necesito recuperarla. Si logro estar mejor conmigo, podré estar mejor con los demás. Pero yendo a tus preguntas, digamos que sí, que suelo entregarme no solo hablando de una pareja, sino de la gente que más, tu familia, tus amigos. Aunque uno no debe dejar todo por otra persona, uno no debe dejar de ser uno. Entregarse sin perder la identidad, eso es algo bastante difícil de lograr, mas no imposible. María Gálvez ha estado enamorada muchas veces. En este momento se siente enamorada de la vida, pero en el pasado, cuando le era de una persona, pensaba en ella la mitad del día y se sentía relajada cuando estaba junto a él. Siempre que estuvo enamorada, declaró su amor, aunque a veces no fue correspondida. Si tuviera que renunciar a algo, lo haría, de repente. Lilian Molina Meléndez, en el pasado ha estado enamorada, en el presente no lo está, pero recuerda que cuando se hallaba en ese estado, pensaba las 24 horas del día en él. Todo lo hacía en función de él, sus sentimientos escapaban varias veces de control. En su caso, fue él quien le declaró su amor, y por supuesto que fue correspondido por ella. Se amaron profundamente. Cuando estaban juntos, su nivel de pasión era el máximo. Entre los síntomas físicos que sentía, había algo tibio que le recorría toda la columna vertebral. Experimentaba su alma una agradable sensación de alegría y se sentía muy feliz. Lilian dice que si él estuviera vivo, renunciaría a todo una vez más por él. Gual Molina, desde Argentina, a la pregunta de si está enamorado en este momento, respondió que puede ser, y bastante. Cuando está enamorado, piensa en ella todo el día. A veces sus sentimientos escapan de su control. Ha declarado su amor a este ser maravilloso y afortunadamente ha sido correspondido en sus sentimientos. Del 1 al 10, su nivel de pasión es el 10. Cuando le pregunté si estaba actualmente enamorado de más de una persona, me respondió que, no sé, uno siempre tiene muchos amores en la vida, pero compañera, nunca hay más de una. Después, el resto puede ser solo anécdotas. Entre los síntomas que siente en su cuerpo cuando está enamorado se destacan sensación en la panza, quizás alegría, felicidad, y agrega que el amor es algo del alma. En mí siempre fue difícil detectarlo físicamente. Si igual tuviera que renunciar a algo, por supuesto que lo haría, y afirma que para que el amor exista debe haber una entrega total. Silvina, desde Argentina, está enamorada desde el momento en que lo vio por primera vez, hace ya 6 años, 3 meses y 17 días. Piensa en él todo el tiempo. Cuando se enamoró de él no pudo evitar declarársele, ya que no quería perder el momento. Lo que sentía por él no lo había sentido nunca por nadie. su marido, le corresponde a su amor. Cuando están juntos, su nivel de pasión del 1 al 10 es de 10 puntos y más. Los síntomas de enamoramiento que tiene son muchos escalofríos, emoción. Permanece inmóvil contemplándolo, Ana, sintiendo su perfume, escuchando su voz. Enamorada de Juan, 13 años y 7 días. Renunció a su trabajo porque recuerda que lo ama, ambos en la misma empresa. Casi todos los días. Y mientras su marido también lo radicó en modo con ella, no iban a poder estar cada día. Conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fue. Quiero enviar unos saluditos a los que nos están escuchando por internet, y son Laura Bleger desde Argentina, Nieves Ruiz desde España, Cristal Paola desde Chile, Viviana Medel de Estados Unidos, Joan y Merche desde Tarragona, Anita Sánchez Luque desde Gijón, Asturias. Y bueno, no quería terminar el programa de hoy sin leerles un poema que acabo de recibir de uno de nuestros oyentes, que lo recordarán. Estuvo con nosotros hace 15 días y dio su recital en directo en Mimos para el Alma. Un poema que escribió Joan Bosch sobre los besos. Así que se los voy a recitar. Rompientes olas en el agua de tu boca, que inundan mi piel de esencia loca. Una a una se posan tras la sosegada calma, desatando las mareas que agitan el alma. Dulce mi miel, ay amarga la sal, licuándose en el beso tras la efímera noche en el mismo lecho. Mar de los sueños, del crepúsculo matutino, tu boca y la mía, hablándose en silencio. Al alba. Joan Bosch. Gracias, Joan, por este poema bellísimo. Y gracias a todos ustedes por acompañarme durante esta hora. Espero que sientan ganas de besarse un poco más. De que los que tienen pareja, que no pierdan un segundo y los besen. Bésense en los labios, a los hijos en las mejillas, bésense. Dense ese mimo maravilloso que repara el alma y devuelve la salud. Los espero el miércoles que viene, en el mismo horario, a las 9 de la noche en Radio Nava. Los quiero mucho y un beso grande para todos. Aunque solo uno fuera,